Anoche pensé en ti, pensé tanto que sentí ganas de darte un regalo. Después pensé que no sea uno, que sean varios. Pensé que tenían que ser cosas que a ti te gustaran y además que te fueran útiles. Fue así que hoy me levanté más temprano y fui a buscar todo lo que imaginé. Compré sol, lluvia, viento, rocío y tan solo 5 gramos de lágrimas. Compré un paquete de razón para que la mezcles con otro. Compré un paquete de razón para que la mezcles con otro de sentimientos. Compré un paquete de razón para que la mezcles con otro de sentimientos. Compré sinceridad para que la uses siempre. En el almacén había un frasco enorme de comprensión. Como el vendedor dijo que era poco vendida, entonces decidí comprártela toda. Compré romanticismo y gentileza para que los puedas usar con las personas queridas. En el almacén había un frasco grande de orgullo, pero no te lo compré porque pienso que no te será útil. Compré cajas de amor y de paz, así como de esperanza, para que las uses cuando todo parezca perdido. ¿Sabes? En el almacén vi algo muy triste. Vi muchas personas comprando soledad. Tal era la venta de este producto que se agotó. Pero yo, en vez de eso, te compré dos grandes paquetes de amistad y de compañerismo. Finalmente, te compré un gran corazón para que puedas guardar todos estos regalos. Ahora te los mando con todo mi cariño, deseando que tengas un maravilloso día y que luzcas en tu rostro este pequeño paquete de sonrisas que también te compré.